Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy terminar, concluir la primera sección de la cuarta parte del Catecismo, de la oración cristiana, habla sobre la oración cristiana, y la primera sección habla de la oración en la vida cristiana, y la siguiente sección es el comentario al Padre Nuestro. Nos faltan solo tres puntos que, si Dios quiere, hoy queremos concluir. Son del punto 2749 al 2751. En concreto, este epílogo final de la primera sección que hoy terminamos está comentando la oración de la hora de Jesús, la oración sacerdotal, que es el capítulo 17 de San Juan. Hoy es el tercer día que dedicamos a comentar esta oración, San Juan 17. Tenemos que reconocer que es un pasaje del Evangelio que nos resulta menos familiar, tal vez porque es un monólogo de Jesús, una oración que él dirige al Padre, y nos resulta pues más misterioso. Por ejemplo, nos resulta mucho más familiar el diálogo de Jesús con la samaritana del Evangelio de San Juan, o el episodio de las bodas de Caná, etcétera. Tal vez porque hay un diálogo y nos es más fácil memorizarlo, aunque ciertamente en ese diálogo también de Jesús con la samaritana, o la parábola del buen pastor, aunque se está hablando de un misterio igualmente profundo que este, pero quizás como se recurre a ciertas imágenes, las imágenes del buen pastor, o ese diálogo con aquella mujer, aquí en el pozo de Jacob, nos es más fácil retenerlo. Y tenemos una carencia, porque no ha entrado en la religiosidad popular. No ha llegado a entrar este discurso de la cena, de después de la cena de Jesucristo. Esta oración que aquí el Catecismo subraya tanto, le da tanta importancia a la oración de la hora de Jesús, la oración sacerdotal, San Juan 17, no ha penetrado en la devoción popular. Tenemos que reconocerlo. Hay una carencia, ¿eh? Una carencia que aquí el Catecismo pues intenta también subsanar e intenta educarnos. Por eso, antes de entrar a comentarlo, una vez más, lo hice ayer y antes de ayer, pero voy a volver a leerlo, porque es difícil, creo que puede resultar bastante abstracto el que yo haga comentarios sobre esta oración si no la tenemos fresca. La leo y pasamos a hacer estos comentarios. Juan 17. Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas, que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí, en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, honrame en tu presencia con aquella gloria que yo compartía contigo antes de que el mundo existiese. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me has entregado y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Yo te ruego por ellos, no te ruego por los del mundo, sino que por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por los que han de creer en mí por medio de su mensaje. Te pido que todos vivan unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. Yo les he comunicado la gloria con que tú me has glorificado, de manera que sean uno como lo somos nosotros. Como tú vives en mí, vivo yo en ellos, para que alcancen la unión perfecta y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que les amas a ellos como me amas a mí. Es mi deseo, Padre, que estos que tú me has confiado estén conmigo y contemplen mi gloria, la que me diste antes que el mundo existiese. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y todos estos han llegado a conocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres tú, y continuaré dándoselo a conocer, para que el mundo, para que el amor que tú me tienes se manifieste en ellos, y yo mismo viva en ellos. Bueno, aquí tenemos esta oración, llamada oración de la hora de Jesús. La hora de Jesús, porque como explicamos en su momento, está siendo dirigida esta oración por Cristo al Padre cuando ha llegado a su hora, cuando ya se ha celebrado la última cena, cuando Jesús se dispone a ir al huerto de los olivos y va a dar comienzo a la pasión. Es la hora de Jesús. Esta oración está explicitando aquello que dijo Jesús en la cruz: todo está cumplido. Aquel todo está cumplido en la cruz resumía esta oración sacerdotal de Jesús. Padre, te los encomiendo, guárdalos, yo he cuidado de ellos, tú me los encomendaste, los pongo en tus manos, ¿no? Jesús está encomendando a la humanidad, está encomendando a la Iglesia, llegada la hora en la que Él va a entregar su vida al Padre. El punto 2749 se subraya lo siguiente: Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva a su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo, que se ha hecho siervo, es el Señor, el Pantocrátor. Explico brevemente esto. Aquí Jesús nos habla con una libertad soberana. Libertad soberana en el sentido de, en primer lugar, de decir, mira, llegado este momento, ya no hay secretos entre nosotros. Ya nos llamo siervos. Os llamo amigos porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo he comunicado a vosotros. O sea, estamos introducidos en esta oración en la intimidad entre el Cristo y el Padre. Hemos puesto nuestro oído, nuestra oreja, ¿eh? Igual que lo hizo San Juan reclinando su cabeza sobre el costado de Cristo y escuchando el interior de Jesús. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros al participar de esta oración. Reclinar la cabeza sobre el costado de Cristo y escuchar la intimidad que Él tiene con el Padre. Jesús habla con el Padre y dice: Padre, te los encomiendo, me los diste, te ruego por ellos. Es como cuando un hijo asiste a un diálogo de sus padres, ¿no?, que hablan de él. Papá y mamá están hablando de mí. Bueno, no siempre es correcto eso, ¿no? También los padres tienen que hablar de los hijos sin que los hijos le escuchen. Pero, fijaros, aquí ha llegado un momento en que Jesús habla con el Padre ya con la puerta abierta, que me escuchen los hijos. Estoy hablando con el Padre, el Dios Hijo habla con Dios Padre sobre nosotros, nosotros somos el tema de conversación y abre la puerta para que lo digamos, para que lo escuchemos. Este es el primer sentido de esta oración. Primer sentido de esta oración. Dice con libertad soberana, es decir, aquí ya se nos expresa todo. Y dice soberana, es decir, porque curiosamente, en el momento en que Jesús va a experimentar la pasión, en el momento en el que la gloria de Dios, la divinidad, se va a esconder y va a aparecer, no tiene figura humana, va a ser maltratado, va a ser vejado, va a ser humillado. En el momento en que Jesús va a ser humillado, sin embargo, tiene una oración en la que, fijaros bien, la manera que él tiene de hablar es la manera del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de la historia. Tú me enviaste, Padre, cumplido el cometido que me diste, vuelvo a ti, te ruego por ellos. Es decir, está hablando como el Señor de la historia, el que va a ser humillado, el que va a ser despojado. El Hijo de Dios se hizo siervo y este siervo ahora va a ser proclamado Señor por la resurrección, el Pantocrátor, es decir, el que tiene todo poder. Esa imagen griega, ¿no?, del Pantocrátor, esa imagen griega que se suele ver en algunas cúpulas de algunas iglesias de ese Cristo Señor, que a veces tiene en la mano la palabra de Dios, ¿no?, sosteniendo con una mano, es la imagen del Señor lleno de gloria. Bueno, aquí paradójicamente, en el momento en el que se va a manifestar la pasión, en el que la humanidad, en el que la divinidad se va a esconder, etcétera, es el momento en el que Cristo, en su intimidad, nos manifiesta su gloria. Esta es la paradoja, y es que para poder entender lo que es la humillación de la pasión, hay que entender este aspecto glorioso de que Cristo entrega su vida, de que no es únicamente que Pilato y los judíos le arrebaten la vida injustamente, no, es que Cristo, por encima de esos acontecimientos históricos, Él la está entregando libre y voluntariamente. Es Señor de la vida, es Señor de la muerte. Es, por lo tanto, un privilegio, es un don de Dios el poder asistir a esta oración de intimidad entre Cristo y el Padre. En ella, termina diciendo el Catecismo, nuestro sumo sacerdote ruega por nosotros, ora en nosotros, y también es el Dios que nos escucha. O sea que aquí vemos a Jesucristo en tres facetas. Primero, el que ora por nosotros, o sea, es decir, es intercesor, le ruega al Padre por nosotros. Segundo nivel, Jesús ora en nosotros al Padre, o sea, no solo desde fuera ruega por nosotros, sino que es también educador, es pedagogo, es compañero de camino, es hermano con nosotros, se funde con nuestra causa y nos enseña a orar, y ora en nosotros al Padre. Y en tercer lugar, Él es el destinatario de nuestra oración. Al mismo tiempo que Él rogaba por nosotros, también en el fondo cuando nosotros oramos a Dios, estamos orando a Jesucristo. Porque las tres personas divinas están unidas. Luego, no solo es aquel que ruega por nosotros, sino es aquel al que, a quien dirigimos nuestra oración. Ruega por nosotros, primer nivel, es el destinatario. Ruega en nosotros, es el maestro de oración que, unido a nosotros, hace que nuestra oración sea fecunda. Y por último, termina siendo también aquel a quien se dirige nuestra oración. Es maravilloso esto, ¿no? Es maravilloso que alguien que es tu pedagogo, que te dice, yo te voy a enseñar a rezar. Imaginémonos esta imagen, ¿no? Alguien que es maestro nuestro de oración y que te dice, mira, yo te voy a enseñar cómo presentarte delante de Dios. Y alguien se hace amigo nuestro, ¿no? Alguien que resulta que es muy amigo de Dios nos dice, no te preocupes, yo te voy a acompañar para que tú también te aprendas, ¿no?, a cómo presentarte delante de Dios. Y nos habla de ese Dios ante el que nos tenemos que presentar, entabla una amistad con nosotros, nos enseña a orar con Él. También Él habla con Dios y le dice, mira, te voy a enviar a este hijo, te lo estoy preparando para llegar contigo, le voy a acompañar yo para que vayamos los dos juntos y Él no se sienta solo en este camino, ¿no? Qué gran amigo este, ¿no?, que nos prepara para llegar a Dios. Esta es la imagen de Jesucristo, lógicamente, pero la gran sorpresa es que cuando llega el día de llegar al Padre y vamos acompañados por este amigo que ha hecho de intercesor y ha hecho de pedagogo, y cuando finalmente, agarrados de su mano, llegamos a la puerta del cielo, nos encontramos que aquel Dios que nos recibe es este mismo amigo que nos ha acompañado durante toda la vida preparándonos el encuentro para el cielo. Al abrir la puerta del cielo, es el mismo Jesús el que nos recibe, porque Él y el Padre son una sola cosa. Este es el sentido que aquí dice el Catecismo. Jesús ora, intercede por nosotros, ora con nosotros, y finalmente Él es el destinatario también al que van dirigidas nuestras oraciones. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2750. En él se nos hace una hilazón entre esta oración que estamos comentando, la oración de la hora de Jesús, y el Padre Nuestro. Fijaros bien. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, el Padre Nuestro. Es decir, que esta oración de Jesús, la oración sacerdotal, nos está enseñando, nos está preparando para recibir bien el Padre Nuestro, para entenderlo. Las peticiones fundamentales que Jesús nos enseña a hacer en el Padre Nuestro, esas intuiciones fundamentales, están lógicamente incluidas en la oración sacerdotal, en esta oración que comentamos. Y se explicita de la siguiente manera, ¿eh? Se explicita en cuatro puntos. Dice, la oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre Nuestro. Es lógico, ¿no? Es lógico por otra parte porque Jesús está hablando aquí con el Padre y había habido un momento en el que los discípulos le habían dicho a Jesús, Jesús, enséñanos a orar porque vemos que tú hablas con el Padre, que tienes intimidad con Él. ¿Cómo hablamos con Él? ¿Qué le decimos cuando hablemos? Y es entonces cuando Él enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Cuando habléis con el Padre, decid así. Y lógicamente, Jesús no nos iba a enseñar, no les iba a responder a los discípulos, a los apóstoles, algo distinto de lo que Él estaba viviendo en su relación con el Padre, ¿no? Luego, en esta oración de intimidad entre Cristo y el Padre, se nos está permitiendo recibir bien el Padre Nuestro. Porque nacen de la misma escuela del corazón de Cristo, de su oración. Por lo tanto, repito esta frase, la oración de Jesús inspira desde dentro, las grandes peticiones del Padre Nuestro. En concreto, primero dice, la preocupación por el nombre de Dios. ¿Eh? ¿Sabéis cómo el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? El Padre Nuestro al principio se centra en el nombre de Dios, ¿eh? Que Dios sea el centro, ¿no? Y fijaros cómo en esta oración que hemos leído, que estamos comentando, se dice, te he dado a conocer al mundo, Padre. Te he dado a conocer el mundo. Es decir, ¿acaso no es lo mismo decir, santificado sea tu nombre, que te he dado a conocer al mundo? Fijaros bien cómo Jesús nos enseña a rezar en el Padre Nuestro, eso de santificado sea tu nombre, es decir, que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea amado. Eso es lo que Jesús ha hecho durante toda su vida. Es decir, Él ha dado a conocer el nombre de Dios Padre a todos. O sea, Él ha sido el revelador del Padre. Claro, es imposible revelar el Padre sin también ser revelado a sí mismo, ¿no? Jesús, Él se ha dado a conocer para que Él sea el que dé a conocer al Padre. Por eso, te he dado a conocer al mundo. O, por ejemplo, también dice otro versículo, ¿eh?, de esta oración, para que vivan unidos como nosotros vivimos unidos, ¿no? Esto es en el fondo también lo que decimos en el Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Jesús pasa de decir Padre mío a que sea Padre nuestro. Este es lo fuerte. Lo fuerte es que quien era solo Padre de Jesús, por la redención, por el misterio de gracia, ahora puede ser Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo ha dado a conocer. Porque Él rogó al Padre para que esa unión que Él tenía con Dios fuese no una especie de propiedad privada de Jesús, ¿no? Una propiedad privada que en sí lo es, o sea, porque es que por naturaleza a nosotros no nos corresponde decir Padre mío, pero bueno, ¿no? Pero Él ha querido compartir con nosotros esa filiación. Luego, en esta oración sacerdotal, se nos están poniendo las bases, ¿eh?, para poder decir esto, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús es el revelador del Padre y nos lo da a conocer, nos lo revela como Padre y además nos pide que le demos a conocer a todo el mundo, a Dios, como Él le dio a conocer. Segundo punto, dice, la oración sacerdotal inspira otra de las grandes peticiones del Padre Nuestro, como es esta, ¿no? El deseo de su reino. Venga a nosotros tu reino. Es verdad que la oración esta de San Juan 17 no utiliza la palabra reino, es verdad, pero sí utiliza mucho la palabra gloria, que en el fondo dar a conocer la gloria de Dios es también conocer el reino, y que la gloria de Dios se extienda es lo mismo, básicamente, que decir que el reino de Dios se extienda, ¿no? Luego, en esta oración se nos prepara para el Padre Nuestro, para rezar bien el venga a nosotros tu reino. Por ejemplo, ¿no? Se dice, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Es mi deseo que todos los que me distes contemplen tu gloria. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han llegado a conocer que tú me has enviado. Bien, por lo tanto, hay una este concepto de que la gloria de Dios sea familiar con nosotros, o sea, que la gloria de Dios pase a llenarlo todo, pase a empapar nuestra vida, pase... Esto en el fondo es que venga a nosotros tu reino. No pensemos que la gloria de Dios está exclusivamente reservada para la vida venidera. Vamos a ser capaces de disfrutar la gloria de Dios en la vida venidera en la medida en que glorifiquemos a Dios en esta vida y en la medida en que contribuyamos a que esa gloria de Dios se encarne en esta vida, se encarne, lo empape todo, es decir, que se instaure el reino de Dios en esta vida. Se le está glorificando a Dios cuando el reino de Dios se extiende, el reino de la caridad, el reino del perdón, el reino de la humildad, ¿no? Se está glorificando a Dios. Es el deseo de su reino, que venga su gloria, que se manifieste su gloria en esta vida. Seguimos adelante, dice el catecismo. La oración sacerdotal inspira al Padre Nuestro, por ejemplo, en el cumplimiento de la voluntad, de su designio de salvación. ¿Sabéis cómo dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí el catecismo nos recuerda cómo en esta oración sacerdotal hay muchos pasajes, expresiones de Jesús que nos suenan a esto, que nos introducen en esto, en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por ejemplo, yo he manifestado tu gloria, Padre, llevando a cabo la obra que me encomendaste. O sea, que Cristo ha cumplido la voluntad del Padre. Te he dado a conocer a quienes me has confiado. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, etc. Es mi deseo, Padre, que todos estos conozcan y contemplen tu gloria. O sea, Jesús puede decir, como hemos dicho, como hemos comentado antes, Jesús puede decir en esta oración, todo está cumplido. Él es el cumplidor de la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También podríamos decir, hágase tu voluntad como Jesús la hizo. Sería, fijaros, otra manera de rezar, de rezar el Padre Nuestro, de la mano de esta oración sacerdotal. Que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra, como la hizo Jesús en la tierra y la hace ahora en el cielo. Es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por cierto, que nos tenemos que familiarizar con esta palabra de cumplir la voluntad de Dios y que además, no sé, porque yo observo que en nuestra cultura, en la que se subraya tanto la autonomía de la voluntad, etcétera, ¿no? El que el hombre decida por sí mismo, y todo ese tipo de expresiones muy celosas de guardar, ¿no? De nuestra autonomía, suena mal, chirría, es un tanto contracultural, en medio de esta cultura tan subrayadora de la autonomía del hombre, suena mal eso de que nosotros seamos cumplidores de la voluntad del Padre, ¿no? Parece como si esa expresión pusiese en duda o pusiese en peligro pues la autonomía del hombre, ¿no? Que no, por Dios, que no, si es todo lo contrario. Nunca el hombre es tan libre como cuanto cumple la voluntad de Dios. Y por el contrario, nunca el hombre es tan esclavo, como cuando se aparta de la voluntad de Dios siguiendo su parecer, desconectado, ¿no? del designio de salvación en su vida. Nunca el hombre es más esclavo. Bueno. Y por último, dice aquí también el catecismo. La oración de Jesús sacerdotal inspira otra grande otra petición importante del Padre Nuestro, la liberación del mal. Acordaros cómo termina el Padre Nuestro diciendo, y líbranos del mal. Y, por ejemplo, fijaros lo que dice el versículo 15 de esta oración. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. No te pido que les saques del mundo, sino que los libres del mal. Es impresionante cómo la oración del Padre Nuestro lógicamente ha nacido del mismo Jesús que rezó esta oración. Y además dice también, ¿no? Si a mí me han perseguido, también a ellos les perseguirán. Porque es la ley de la cruz, es la ley del Evangelio. Guárdalos, Padre, porque ellos serán perseguidos. Líbralos del mal. Líbranos del maligno, en definitiva, ¿no? Del maligno, en quien tenemos que ver nuestro auténtico enemigo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos a comentar el punto 2751, es el último punto de este apartado, que es el epílogo final, la oración de la hora de Jesús, el comentario de San Juan 17, y dice así: por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración. Esta es una oración en la que hay una revelación especial. Siempre que Jesús habla, se está revelando. Él es el revelador del Padre. Pero es verdad que hay algunos pasajes de los evangelios en los que la revelación es especialmente intensa, ¿no? Uno tiene como la conciencia de que hay un misterio que se está descubriendo, está asistiendo a una intimidad muy especial. Bueno, este es uno de esos pasajes del evangelio. Juan 17. Dice, Jesús nos revela y nos da el conocimiento. O sea, bueno, no es lo mismo eso de que nos revela y nos da el conocimiento. Sí, sí es lo mismo, pero igual tiene un matiz, ¿no? El matiz de que la revelación no quiere ser únicamente yo voy a dar a conocer algo que estaba escondido, sino que además quiero que se grabe. Te lo doy a conocer a ti. O sea, no únicamente lo revelo, sino que te lo doy a conocer a ti. Es decir, lo grabo en tu corazón. A ver, pues por poner un ejemplo, sería equivocado entender que la revelación es algo a decir, yo voy a pregonar un pregón. A ver, había algo que el alcalde pues no había dicho y él lo pregona para que se entere todo el mundo. Bien, no es eso solo. Porque no se trata de que Dios se revele en ese sentido hacia afuera, sino que también se está revelando hacia adentro, dentro de nosotros. Es decir, lo está grabando en nuestro corazón, nos da un conocimiento interno de eso que está revelando. No solo es revelarlo en palabras objetivas, sino darnos un conocimiento interno, darnos a saborear, darnos a gustar, darnos a participar de eso que Cristo nos está revelando. Por eso nosotros no podemos acercarnos a la lectura del Evangelio, a conocer el mensaje de Jesús, como quien va a asistir a algo, a un espectáculo, como quien va a ver algo que está fuera de él. No, no. Aquí no vamos a ver algo hermoso. No, no, es que Jesús quiere grabarlo en tu corazón. Es que quiere que tú participes de eso que él está revelando. Oh, qué cosa tan hermosa, hay que ver qué oración tan profunda, ¿no?, que tiene Jesús con el Padre. No solo es eso. No lo mires solo como espectáculo, como desideratum, un deseo a alcanzar, ¿no? Es que Él quiere que tú participes de ello. Pues se dice, Él se nos revela y se te da a conocer. Y dice, se nos revela, se nos da el conocimiento indisociable del Padre y el Hijo. Es decir, que aquí hay un conocimiento indisociable. No se puede conocer al Padre sin haber conocido al Hijo, y al Hijo se le conoce conociéndole al Padre. Las dos cosas. No sé si habéis tenido alguna experiencia, que seguro que sí. Alguna experiencia, yo muchas veces lo he comentado, pues, por ejemplo, ¿no?, que tú has llegado a conocer a una persona, a un amigo tuyo, le conoces con cierta profundidad, y un día te lleva a su familia y conoces a sus padres. Él te da a conocer a sus padres, ¿no? Y claro, tú no podrías haber entrado en la intimidad de esa familia si no es por él. O sea, es decir, él ha sido el camino para poder haber llegado a entrar en los padres, ¿no? Y los padres encantados de que tú estés ahí, porque los padres dicen, el amigo de mi hijo es mi amigo, ¿no? Entonces, los padres de alguna manera te tratan como a hijo, porque has ido con el hijo de su mano a su casa. Pero hay un segundo aspecto, que al llegar tú a esa casa y eres acogido como hijo, porque has ido eres amigo del hijo, hay un segundo aspecto, y es que llegas allí y entonces al ver al padre, al ver a la madre, dices, anda, fíjate, es que ahora conozco más a mi amigo, ahora sí que le conozco, porque claro, hay cosas del hijo que uno no llega a entender perfectamente hasta que no ha conocido a sus padres. Fíjate, estas reacciones, esta forma de ser que tiene es de su padre, esta forma que tiene es de su madre, etcétera. Bueno, este ejemplo que pongo, este ejemplo nos ayuda a entender lo que dice aquí el catecismo, de que es indisociable el conocimiento del Padre y del Hijo. Por Cristo conocemos al Padre, pero teniendo intimidad con el Padre, vamos conociendo más a Jesucristo. Y esto se da en el Espíritu Santo, claro. El Espíritu Santo nos permite conocer a Cristo por dentro. El Espíritu Santo es el que, de la mano de Cristo, nos permite conocer al Padre, y quien nos permite conocer al Hijo en el Padre. Bueno, estamos un poco como concluyendo, poniendo el epílogo final, el epílogo final a la vida. Y aquí dice, se nos remite, para que entendamos esto, algunos versículos. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. O sea, la vida eterna consiste en conocer a Dios por dentro, en conocerle íntimamente. Eso es la vida eterna. Solo que la vida eterna comienza aquí. Comienza aquí. En la medida que hacemos como el primer objetivo de nuestra vida, conocer el amor de Dios. Y quien hace, que tiene esa prioridad en esta vida, está introduciendo la vida eterna ya. Porque si la vida eterna será conocer a Dios y amarle, ya ha comenzado la vida eterna aquí, cuando mi primera prioridad es conocer a Dios y amarle. Se nos da aquí todavía, para subrayar más esto, se nos remite a los versículos 6 al 10, que dice, te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Yo te ruego por ellos. No te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. O sea que, como veis, es impresionante el decir, mira, Padre, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, y yo a ellos les meto en esta heredad, les hago compartir esta heredad. Yo les he dado a conocer quién eres tú, y ellos lo han conocido. Es verdad que el nivel de conocimiento es limitado, ¿eh? O sea, es decir, nosotros aquí cuando Jesús dice y ellos te han conocido, ya han comprendido y tienen absoluta certeza, dice Jesús, que a mí me impresiona ver qué evaluación tan positiva hace Jesús de los apóstoles, ¿no? Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Acordaros de esas palabras de Pedro cuando Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro se adelanta y responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso dice aquí Jesús, tienen absoluta certeza de quién soy yo. O sea, estamos en este momento en el que concluye aquí, se pone el epílogo a esta parte, ¿no?, del catecismo, de explicación de la oración, estamos tocando el máximo al que el Evangelio quiere, al que Jesús quiere llevarnos, ¿no? Que nosotros conozcamos a Dios de la mano de Jesucristo. Conozcamos al Padre. Y al conocer al Padre, conocemos que Cristo no solo es introductor, sino que también es el Dios mismo que se nos revela junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y aquí lo tenemos todo, ¿no? Con lo cual, conclusión. La oración, el misterio de la oración, es como una ventana a través de la cual podemos entrar en el corazón de Dios. Orar es un misterio que nos está preparando para el cielo, porque el cielo es eso, ¿eh? El cielo es vivir en presencia de Dios, hacer de la eternidad, ¿eh?, la oración, y hacer de la oración la eternidad, dicho así, ¿eh?, con palabras esas simplistas, ¿no? Luego, por eso es tan importante la oración, por eso la Iglesia nos pide que hagamos un ideal de orar con perseverancia, orar con insistencia, porque estamos aquí tocando la esencia del mensaje que Jesús vino a traernos. Conclusión, pues lo que dije ayer también, que nos familiaricemos mucho con este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, llamada la oración de la hora de Jesús, llamada también la oración sacerdotal, que nos enseñará, nos familiarizará con lo que es el misterio de la oración revelada en Jesucristo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Pues me llamo Katy. Adelante, Katy, escuchamos. Pues mire usted, yo, la pregunta mía es, yo estoy todo el día con el pensamiento puesto en Dios. Entonces, yo digo yo digo muchas veces que yo no sé orar. Y yo rezo el rosario, voy a la Eucaristía todos los días, pero no es... voy porque lo necesito y me pongo en el sagrario, pero no tengo yo el fuego este de decir, voy a ver a Jesús, voy a encontrarme con Él, aunque algunas veces sí lo hago, ¿no? Pero la mayoría de las veces voy con frialdad, y eso me tiene a mí muy preocupada, porque cuando voy a comulgar, pues veo también que no tengo ese calor, esa... Yo sé que eso será un don de Dios, ¿no? Pero me gustaría que usted me aclarase algo. De acuerdo. Mire, vamos a ver, yo creo que esa frase que usted ha dicho, yo tengo la sensación de que no sé orar. Esa frase que usted ha dicho, en el fondo, es una buena señal. Es una buena señal. Que cuando el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña con la profundidad con la que le hacen estos puntos, ¿no?, que estamos comentando, nos enseña lo que es la oración, que nosotros digamos, pues yo me parece que yo no sé orar en profundidad, a mí me parece que esa sensación es buena, es objetiva. ¿Por qué? Pues porque es que lo de hacer oración no es una cosa baladí, o sea, es decir, introducirnos en el misterio de Dios no es algo automático, ¿eh?, sino que es un don que nos supera y que muchas veces no sabemos acogerlo bien, ¿eh? O sea, yo francamente me identifico totalmente con esa expresión de usted, de que no sé orar y que lo hago muy imperfectamente, etcétera. Y me imagino que las almas contemplativas que puedan estar también escuchándonos, pues igual también se suman ellas, ¿no?, a esa misma expresión. Y los apóstoles lo mismo. Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo orar? O sea, por lo tanto, no es mala esa sensación de que no sabemos orar, ¿eh? Ahora, lo que sí que es muy importante es el deseo de tener intimidad con Dios, el deseo de, bueno, y como usted ha dicho, es un don, uno no puede pretender que la oración que yo hago pues se concrete en una forma de devoción sensible, que yo sienta una devoción, que yo... Mire, es que eso no está en nuestra mano, ni debemos de intentar controlarlo, ¿no? Pero sí por lo menos poner los medios de centrarnos, de ordenar nuestra vida para que nuestro corazón esté puesto en Dios y no estemos apegados a otras cosas, ¿no? Ordenar nuestra vida y luego ordenar también, digamos, nuestra forma, metodología, para entendernos, ¿no?, nuestra metodología para que tengamos los ratos y los momentos y los prioricemos para estar con el Señor. Yo creo que eso es lo importante. Ordenar nuestra vida, porque puede ocurrir que uno, por los pecados de su vida, por sus desórdenes, eso le impida orar bien, y también ordenar un poco la metodología, el tiempo y los modos en los que yo me dirijo al Señor. Hecho esto, yo creo que no nos debe de preocupar tanto esa sensación de que no oro bien. Lo que más nos debe de preocupar es cuando yo, claro, no ordeno mi vida, o tampoco no tengo un orden metodológico, un tiempo, un lugar, un modo concreto de hacer oración. Eso sí nos tiene que preocupar, claro. Bueno, adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, monseñor, yo quería hacerle un pequeño comentario. Uh-huh. Llevo 3 meses que ha fallecido mi marido. Uh-huh. Y entonces ha tenido una muerte muy santa, muy santa. Y él hablaba muchas veces y yo le decía, habla solo. Y me decía, no, si estoy hablando con Jesús. Uh-huh. Y cuando ha llegado ya la hora de su muerte, se ha muerto con una expresión de cara tan maravillosa, diciéndonos que se iba arriba con su Dios, con el Dios de todos los dioses. Uh-huh. Y ha sido para mí una tranquilidad y una paz tan grande, que es un regalo del Señor. Por eso tener esa amistad tan grande con Jesús, que luego nos lleve al Padre, eso es maravilloso. Ese es el comentario que quería hacer. Muchísimas gracias por su testimonio, que me impresiona mucho esas palabras de su marido. Dice, me voy con el Dios de todos los días. Es impresionante esa expresión, ¿eh? Con el Dios de todos los días. ¿Por qué? Porque él no se va a encontrar con un desconocido. No hay cosa más dura que ir al encuentro de un desconocido, ¿no? En el momento de la muerte, entender la muerte como el encuentro con un desconocido. Ahora, que su marido dijese, voy a encontrarme con el Dios de todos los días. ¿Qué quiere decir el de todos los días? Que él para mí, o sea, que es mi amigo, o sea, que yo voy a tener la gracia de conocerle más de cerca. Es como si tengo un amigo que estoy continuamente hablando con él por teléfono. Digo, qué bueno que hemos puesto una cita y me voy a encontrar contigo, ya no por teléfono. Nos vamos a encontrar en directo, ¿no? Y dice uno, y uno espera ese día como un día de gracia. Bueno, me quedo con la expresión suya, ¿no? El Dios de todos los días. Eso es lo que nos permite la oración. Entender que Dios es el Dios de todos los días, el Dios de mi vida, ¿no? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, escuchamos. Mire, la pregunta es sobre el tema de ayer. Yo asisto a una reunión de comunismo y me llamó la atención que dijo usted que la unidad ya está de sí, ya no sé exactamente cómo lo dijo, y que en el concilio incluso se hablaba de ello. Me gustaría que me lo explicase usted. Sí. Mire, cuando se dice que la Iglesia es una santa y católica, cuando te dan esas notas de definición de la Iglesia, se afirma explícitamente que la Iglesia sigue siendo una. O sea, es decir, que la petición que Cristo hizo al Padre de que la Iglesia sea una, esa petición sustancialmente, básicamente, se ha cumplido, que el Padre le ha escuchado a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Quiere decir que la iglesia fundada por Cristo sigue siendo pues la iglesia católica, lo que nosotros entendemos la iglesia católica, la iglesia universal, en la que continúa la iglesia que Cristo fundó. Luego, ahora mismo no hay dos iglesias que Cristo fundó o tres iglesias que Cristo fundó, no, la iglesia que Cristo fundó es una, que es la iglesia católica. Ahora bien, esto no quiere decir que no suframos mucho porque haya habido desgajamientos y rupturas a lo largo de los siglos y, pues, por ejemplo, tengamos las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, anglicanas, etcétera, etcétera, que lógicamente tenemos un gran dolor por ello, ¿no? Y son heridas a la unidad. Pero no es una unidad rota, sino que es una unidad herida. Una unidad herida. Y lo que yo le decía es que el Concilio Vaticano II afirma pues que en la Iglesia Católica subsiste la Iglesia que Cristo fundó, y no hay dos iglesias que Cristo fundó. Ahora bien, esto no quiere decir, pues entonces no nos importa lo que hagan otras comunidades cristianas. Sí, claro que nos importa, porque en ellas hay elementos válidos. Por ejemplo, nosotros reconocemos la validez del bautismo de las iglesias protestantes, e incluso, reconocemos la validez de todos los sacramentos que celebra la Iglesia ortodoxa. Luego hay muchos elementos que son válidos en otras iglesias o comunidades, ¿no?, cristianas. Luego nos importa mucho llegar a la unidad con ellos, ¿eh? A la unidad con ellos. Pero, en ese sentido que le he dicho, se dice la Iglesia es una, y aunque sea una unidad herida, es una unidad que es auténtica, y que, porque la Iglesia de Cristo, gracias al don del Espíritu Santo, es una, no son dos, no son tres, es una, ¿eh? Y subsiste la Iglesia Católica. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Señor. Sí. Muchas gracias por todo, eso primero. Y segundo, que mire, le quería preguntar que sobre esta oración sobre la que habla hoy, pues Jesús dice que ora por los que Dios le ha encomendado y que no ora por, parece que hay otros por los que no ora, ¿no? Y me gustaría que nos explicara un poco por qué, quiénes son los por los que no ora Jesús, sí. Por los del mundo, ¿quiénes son? Sí, le entiendo. Yo también cuando he leído ese versículo he pensado, seguro que a un oyente también le puede un poco chirriar un poco o resultar dificultoso este versículo 9 que dice, yo te ruego por ellos, no te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Bueno, vamos a ver. Lógicamente, como yo siempre he dicho, cuando hay un versículo de difícil interpretación, es importante entenderlo no sacándolo de contexto, sino a la luz de toda la Sagrada Escritura, ¿eh? Entonces, ¿yo qué explicación daría? Vamos a ver, Jesús entregó su vida por la salvación de todos. Salvación de todos. Jesús no ha entregado su... Está condenado, es una herejía condenada por la Iglesia, en algunos de sus concilios, decir que Jesús entregó su vida únicamente por los que iban a salvarse, no por los que iban a condenarse. Eso es una herejía que está rechazada por la Iglesia Católica. O sea, dicho esto, por lo tanto, Jesús ha orado por la salvación de todos y ha entregado su vida por la salvación de todos. Eso no quita para que haya un momento de intimidad, que es este, en el que Jesús especialmente ora por los apóstoles, porque es la oración sacerdotal, se llama oración sacerdotal, es decir, está orando especialmente por los apóstoles y por aquellos que a través de ellos van a conocerme a mí. O sea, que es una oración de especial intimidad, ¿eh? Especial intimidad el que Jesús entienda que tiene que orar él especialmente por aquellos a los que les ha encomendado la tarea de llevar adelante su misión de salvación. Por lo tanto, yo entendería el versículo 9 este de yo te ruego por ellos, no te ruego por los del mundo. O sea, no lo entendería como exclusión, sino lo entendería con decir, Señor, en este momento quiero especialmente encomendarte a estos. ¿Me explico? Porque este versículo hay que incluirlo y hay que contextualizarlo en el resto de la Sagrada Escritura, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.